Lecciones de la Biblia a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título Resueltos y firmes. Daniel 1:12. Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Analicemos hoy otros dos factores que permitieron mantener la lealtad de Daniel y los amigos hebreos que están viviendo ahora en Babilonia una situación complicada. Dos factores. Primero, la resolución, es decir, la toma de nuestras decisiones. Muchas de las decisiones que tomamos están ajustadas a mis jefes, o a quien lo dijo, o a quien me está pidiendo que viole una norma o que viole una ley. Nosotros deberíamos poner un punto mucho más alto. José, cuando la esposa de Potifar vino a decirle que se acostara con él, con ella, pues, él le dijo, yo no puedo desagradar a Dios, no puedo deshonrar a Dios. Nosotros debemos tener firmeza en lo que hacemos. Tomar decisiones antes de que un evento ocurra. Es decir, yo puedo anticiparme a una situación si tengo principios en mi vida o me anticipo con esos principios a los retos que puedan venir. También deberíamos aprender de la historia de hoy, por eso les he pedido que lean el capítulo 1 del libro de Daniel completo, la sabiduría, la inteligencia de Daniel y la prudencia, es la palabra que estaba buscando, al solicitar un permiso. Mire, Melzar le dice, Daniel, si ustedes desobedecen esta orden, a mí es el que me van a quitar la cabeza. El rey los va a ver desnutridos y yo voy a perder mi vida. La prudencia de Daniel. No se preocupe, Melzar. Háganos una prueba por 10 días. Cámbienos la comida. La comida del rey incluía todos aquellos alimentos inmundos que Dios en Levítico 11 prescribió de que podíamos comer o no comer. Y no creo que Dios se haya equivocado en lo que dice. Así que Daniel dijo, me voy a ajustar a lo que Dios ha dicho. Pero háganos la prueba. Y si no, pues veremos qué pasa. Deberíamos ser prudentes. Si yo veo que en mi trabajo, en mi vida o en algo, pueda tener un problema que va en contra de mi vivencia de principios, anticípese, hable, vaya. No espere que se venga el agua hasta el final de cuentas y diga, mire, yo quiero vivir este principio de guardar un día de reposo o de no dejarme sobornar, porque si soy fiel a Dios, jefe, yo le voy a ser fiel a usted. Pero anticipémonos como Daniel. Y lo segundo fue la firmeza estaba basada en la fe. Daniel, con el funcionario público, le dijo, haga la prueba, pero él tenía una convicción interna. Dios va a obrar. 10 días fueron suficientes para mostrar que se iban a dar resultados. Nosotros deberíamos tener las dos cosas en nuestra vida. Este es un mundo muy complicado de vivir. Así que debemos tener resolución para decir sí o no y dejar el resto a Dios. Confiar en Dios. Usemos nuestro libre albedrío con inteligencia. Pero también permitámosle que Dios pueda obrar en nuestras vidas. Si no tenemos fe, si no obramos con fe, no va a haber resultados. ¿Y qué es la fe? Déjeselo a Dios. Él prometió, Él de alguna forma lo va a cumplir. Permanecer resueltos y firmes en nuestros principios es una necesidad que Dios quiere ver en nosotros en estos tiempos. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.